Estamos en comunicación con la maestra y dirigente de los maestros de Montevideo, Daisy Iglesias. Buen día, Daisy. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por supuesto, hoy empezábamos el programa diciendo que hoy hay paro en las escuelas por este tema tan doloroso, ¿no? Y reiterado de que golpeen a una maestra. Sí, tú sabes, Ángeles, que de alguna forma veníamos hacía un año sin ningún tipo de agresión física. Digo bien claro, física, porque es la situación en la cual ADEMU resuelve paro. Porque debo decirle a la audiencia que lo que es la extralimitación verbal, el descalificativo a veces está presente en los códigos de comunicación a nivel de comunidades escolares más de lo que uno supone y más cotidianamente. Bueno, hace un año nosotros lo habíamos relacionado. ¿Recuerdan ustedes que en el 18 nos recibió el presidente de la República? Sí. Y hubo de alguna manera una imagen pública de que todos estamos de acuerdo, desde los niveles más altos del gobierno nacional hasta los maestros y hasta los ciudadanos, estamos de acuerdo en que hay cosas que no debían suceder. Y nosotros interpretamos ese no pegar durante un año como una respuesta, un mensaje que había sido eficiente y a una estrategia del sindicato que había logrado compromisos públicos de alto nivel. Bueno, en el día de ayer eso se nos desmoronó. No nos pasa a nosotros solos, no nos sentimos el centro del mundo. Ustedes como periodistas saben bien que hace semanas atrás sucedió a otro gremio de trabajadores. También saben que se había estado dando en otros niveles de la enseñanza y lamentablemente estábamos comentando incluso nuestro sindicato hace escaso tiempo cómo el paro ante agresión física se estaba dando y generalizando en muchos ámbitos laborales, porque bueno, recurrir al golpe hoy parece algo normal. Sí. Ahora, Daisy, conversando afuera de micrófonos, nos venimos a enterar de que anoche ustedes estuvieron hasta tarde en una comisaría. En la seccional 18, el fiscal pidió declaración de todos los implicados, denunciantes y testigos, para tomar una resolución. Salimos a las 11 y 10 de la noche, tal vez para todos vivimos situaciones de tensión, pero yo no puedo comparar la que yo vivo con la de la maestra que recibió el golpe de puño, claro, o con la maestra que esquivó varios golpes de puño, o con la maestra que fue y dijo: no recibí ningún golpe de puño, pero vengo a presentar denuncia por amenaza porque tengo miedo. Porque hubo amenazas múltiples en un contexto social complejo, ¿verdad? Claro. En la comisaría, esa gente, ¿quiénes estaban? Salió a las 11 de la noche, sí, 11 y 5. ¿Quiénes estaban? Sí. ¿Tuvieron que estar en la comisaría hasta esa hora? Estábamos bastante solos porque estábamos todos los maestros. Estaba el sindicato, nuestro compañero de jurídica, Daniel Alemán, nuestra compañera suplente en el secretariado, Alejandra Austria, y después seis maestros de la escuela, una compañera que pasaba en auto, porque vive en la zona, iba en su auto hacia el centro y dio la vuelta y se quedó en la seccional policial, un compañero del sindicato de municipales que estaba en un comercio cercano y vio la televisión y dijo: pero eso es acá, ¿dónde están? Y se cruzó a presentar saludos. Bueno, ese éramos el grupo que estábamos, la barra, como se dice, sí, ahora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y allí quedó la barra hasta las 11 y 5 de la noche. ¿Y en qué terminó eso? Y terminamos las declaraciones y no tenemos idea. Yo tengo que comunicarme ahora en la mañana con la compañera porque la iban a llamar desde la seccional para saber qué resolvía el fiscal. Nosotros tuvimos una situación de agresión física con varios intentos de seguir golpeando, con jaleos del brazo para seguir golpeando, con maestros que se interpusieron y que también recibieron algún puñetazo, y tenemos gente que denunció amenaza verbal. Vos decías que esto es en una zona con problemas sociales importantes, ¿no? Es en Piedras Blancas. Una situación muy compleja. Ajá. Muy compleja. ¿Qué pasa por dónde esa complejidad? Por la violencia, por la violencia explícita. Uh-huh. Explícita en el barrio. Claro, claro. No creo que sea el momento oportuno, por lo menos, de que sí. Yo ofrezca, pero creo que todos me están entendiendo. Claro. Es violencia explícita en el barrio, donde incluso, según nos informan los maestros, en algún momento hubo algún lesionado. Pero no era en la escuela. Claro. Y respecto a la señora que provoca o desencadena toda esta situación, debo decir que es la prueba viviente como de la situación ambivalente, de los polos. Uh-huh. La señora viene a una entrevista donde está la maestra secretaria, que es quien resultó agredida, donde está la maestra del niño, bueno, por una situación que no viene al caso plantear públicamente, claro, por la preocupación por el niño, ¿verdad? Claro. Y se llega a acuerdo, la entrevista termina, aunque ustedes no lo crean, termina en muy buenos términos, la señora se retira y es cercano a la hora de la salida, que está sobre el portón, y la maestra secretaria le dice: madre, usted va a ingresar nuevamente, porque además la maestra secretaria habla exactamente como te lo estoy diciendo ahora. ¿Sí? Madre, usted va a ingresar ahora nuevamente, y allí se desata una reacción violenta, primero de insultos irrepetibles, luego de un golpe de puño, luego de un arañazo. Los maestros acuden, la señora sigue tirando golpes de puño, golpea a otras mientras grita, bueno, cualquier cosa, cualquier cosa irrepetible, sí, totalmente. Y además esa conducta que seguramente ustedes como periodistas habrán oído, te pego, no lo dicen así, ¿verdad? Uh-huh. Lo dicen con otra terminología, te pego, te voy a seguir pegando, sí, te voy a pegar después, te voy a hacer algo más que pegarte, sí, y además denunciame porque no me importa. Sí, claro, claro. Entonces, eso forma, además, por más que fueran las 5:01, las 5:02, por más que fuera eso, los niños estaban presentes. Sí. Entonces, acá estamos en la reproducción de un círculo cultural. Daisy, y es un momento que ustedes ya saben, ya lo conocen, lo manejan perfectamente. Hay gente que dice, bueno, pero ¿y ahora hacen paro y los niños? ¿Qué hacemos con los niños? No, eso pregunto yo a esa gente, ¿qué hacemos con los niños? Exactamente. Porque acá tenemos un conjunto de niños que está en esta escuela, en otra escuela, en otra escuela, que está cotidianamente, aprendiendo códigos de relación, y mira, te lo digo en este lenguaje tan calmado o tan académico, aprendiendo códigos de relación que van a manifestar cuando tengan 14 y 16 años, y yo te puedo decir lo que dice la sociedad en ese momento, lo que les quiere hacer en ese momento, y no mide ninguna consecuencia. Si estamos en paro, me han preguntado si las escuelas abren, mire, cuando hay paro la gente es libre, adhiere o no adhiere al paro, claro. Yo lo único que le puedo decir es que los paros montevideanos son siempre, han sido muy significativos, tal vez porque nosotros no hay paro si no hay resolución de asamblea significativa como es esta, que es una vieja asamblea pero que nunca fue modificada, si no hay un quórum representativo, así que nosotros andamos siempre por el 90% del paro. Claro. Y sí, cuando un trabajador para, su lugar de trabajo, si no hay ningún trabajador presente, está cerrado. Y esto es una decisión que tal vez a nosotros no nos agrade, porque a nadie le agrada, y más en los momentos que corren donde la plata no te alcanza, tener un descuento salarial que en nuestro caso demorarán en pagarnos meses suplencia, pero el descuento al paro lo tenés al mes siguiente, no tengas la menor duda, no falla ningún sistema en eso, funciona bárbaro el sistema. Así que en el próximo mes nosotros tenemos nuestro descuento de paro sin dudar, no nos hace ninguna gracia eso, pero mucha menos gracia nos hace ser omisos, negligentes y dejar pasar situaciones que deben ser evidenciadas como graves porque no nos comprometen a nosotros solos. No compromete a la maestra que recibió el golpe de puño, no compromete a las 6 maestras que fueron insultadas y amenazadas, no compete a ellas, compete a la sociedad en su conjunto, porque lo que está en juego aquí es qué va a pasar dentro de 10 años, dentro de 5 años. Y esperemos que los poderes públicos, todos los ministerios que tienen que ver con el caso, los ministros que tienen que ver con estas situaciones, los equipos multidisciplinarios, operen. Yo decía en un medio de prensa, no para decir todo vale o ven que te voy a contemplar porque yo sé la situación en la que tú viviste, entonces todo vale, o lo único que voy a hacer es castigarte y reprimirte. Tiene que haber términos intermedios que reencaucen esto, que por un lado conlleven la censura social, el hecho de aprender que así no, y por otro lado tengan la posibilidad del reencauce. Nosotros siempre dijimos que esperábamos fallos judiciales, no sabemos ahora con el nuevo código, pero que no estábamos pidiendo prisión, estábamos pidiendo que esta gente que anda suelta en el mundo, sin ningún tipo de límite ni hábito, tenga algún tipo de corsé durante un tiempo y pueda, a través de una sanción que tenga que ver con el trabajo en la sociedad, comprender lo que son los límites, los hábitos de trabajo, el cumplimiento de horarios, el respeto al otro, el cooperar en una tarea, porque seguramente no lo han aprendido. Y sus hijos van en el mismo camino. Y esto no puede suceder, porque esto sí es reproducción social de la violencia. Para los que les gusta hablar en términos académicos de la reproducción de la violencia y demás, esto que se está dando es reproducción de la violencia. Porque en 5 años y en menos tenemos niños y jóvenes, que hoy son niños y jóvenes, que van a reproducir el círculo cultural de sus padres sin que los que somos grandes hayamos intentado hacer algo por ellos. Muy bien, Daisy. Te agradecemos mucho por este contacto de estos minutos, y nos estamos viendo. No, perdónenme. Y permítanme agradecer a los compañeros de Canelones Pando, a los compañeros de la Asociación de Maestros de Rivera, a los compañeros de Tacuarembó, a los compañeros de Canelones Costa, a compañeros de Colonia que han enviado a mi gremio montevideano su solidaridad. Es muy importante eso. Daisy, gracias. No, gracias a ustedes y mil disculpas por la vehemencia. Al contrario, agradecemos por eso. El saludo también para las compañeras. Muchísimas gracias, les será transmitido a nombre de ustedes, cómo no. Chao, Daisy.